dos semanas dejamos aquí la columna de VHS Magazine. También hacemos nuestra acostumbrada sección de World Music de acá, ¿no es cierto? Así es. ¿Y en este caso qué estuvimos escuchando, Cristian? Y en este caso estamos escuchando a Beltaine, que es una agrupación argentina que interpreta... Beltaine, perdón, es una festividad celta que celebra la llegada de la primavera en el hemisferio norte, ¿no? Uh-huh. Y este grupo es una agrupación argentina que interpreta canciones tradicionales, ¿no? Uh-huh. ¿Qué escuchamos de recién? ¿Qué canción? Escuchamos tres temas enganchados de música irlandesa, ¿no? De clásico irlandés. Un popurrí, digamos. Un popurrí, sí. En tres minutos, cortitos. Bien, está bien. El es O'Tatis, ¿vendría a ser? Son los tres, sería Scarce O'Tatis, Vanish Misfortune y Free and Easy. Gratis y fácil. Sí, sí, es gratis y fácil. Como sí. Tantas que conozco, ¿no? Digamos. Gratis y fácil. ¿Qué nos puedes contar un poco de esto que escuchamos? No, el repertorio de Beltaine no solo es lo que es música celta, no es solo la región de Irlanda, sino también que diferentes pueblos de Escocia, el norte de Francia, el de música gallega, música asturiana, él fusiona distintos músicas de la región, ¿no? Uh-huh. Todo lo que es zona de Escocia, también por un poco de Noruega también puede ser, ¿no? Podría ser, sí, pero más no, eso ya sería folk nórdico, pero es más anglosajón, digamos, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. ¿Y qué más tenemos para escuchar dentro de esta sección? El tema que sigue es Matt Tom, que tiene una historia interesante. ¿De qué trata? Matt Tom era un un manicomio, ¿no? Un manicomio en el siglo VII, donde la gente pagaba, no sé, un par de peniques para entrar al manicomio y ver a los locos. Es como, no sé, ver Gran Hermano, pero en aquella época. Sí, pero pago, básicamente. Sí, sí, sí, es como que vayas a un hospital psiquiátrico y pagues por ver a los locos, una cosa así. Bien, qué entretenimiento tenían antes, ¿no? Y sí, sin TV. Sí, más o menos. Y este tema habla sobre alguien en particular, sobre el loco Tom, digamos. Sí, el manicomio, ¿no? El loco Tom sería en este caso, sí. Y entonces esta banda es Beltaine, ¿no? Beltaine, sí, sí. Muy bien. Escuchamos Beltaine haciendo Mad Tom. Modeling goes on dirt to dust for to save her shoes from gravel. Still I sing bonnie boys, bonnie mad boys, bedlam boys are bonnie. For they all go bare and they live by the air and they want no drink, no money. I went on to Satan's kitchen to get me food one morning. And there I got so spy, being hot all on a speed to turning. Still I sing bonnie boys, bonnie mad boys. Cauldron, one pot, a thousand harness. The fork of flame I drank, the bonny mad boys, Bedlam boys are bonny, for the old bed and the lip of the air. La world music de acá, no me escucho, pero no importa. La world music de acá, de Volver Ni a Palos, sigue con Matt Tom, de la gente de Beltane, que va a estar presentándose, ¿cuándo, Cristian, específicamente? 11 de junio, en el Auditorio Belgrano. 11 de junio, Auditorio Belgrano, esto vendría a ser Virrey Loreto y Cabildo. Linda zona. Y muy lindo lugar también, buen sonido tiene. ¿Y qué más tenemos sobre Beltane que nos quieras contar? No, Beltane es un cuarteto de multi-instrumentistas que vienen de otros géneros. Quiero decir, vienen de otras bandas también de música celta, no de música irlandesa. Es Gachi Flores en Tin Whistles, flauta dulce, flauta traversa irlandesa, Santiago Pérez de Muro en guitarra. Julia Faletti, Bodram, Cajón, Udu, Yembe, Tin Whistle y accesorios. Muchos apellidos típicos irlandeses casi. Podría ser, o también gallegos podría ser. Gallego que le gusta Irlanda, básicamente. Y también está, Maru Aponte en voz, Bodran y Low Whistle. Whistle son un tipo de flauta, ¿no? Muy interesante la voz, ¿no? Digo, cuando estamos escuchando la canción me hacía acordar mucho la voz de Dido. ¿Se acuerdan? No Dildo, Dido, Daido, o sea, la que se quiso conocida por cantar la canción con Eminem en su momento, ¿no? Thank You, creo que era el tema, si no me equivoco. ¿Qué más tenemos para escuchar como para cerrar esta sección? El último tema es Glasgow Peggy, que es una canción escocesa. ¿De qué trata, sabes?